Ni con la de león, ni cabeza de ratón. Prefiero ser diente de ajo. Diente de ajo. Diente de ajo. Contra los vampiros. Diente de ajo. Contra los obispos. Diente de ajo. Contra los cenizos. Diente de ajo. Contra la Eurovisión. Diente de ajo. Sabor bilbaíno. Diente de ajo. Sabor manchego. Sabor californiano, diente de ajo. Sabor Hong Kong. Mi cola de león, mi cabeza de ratón. Prefiero ser mano de santo. Mano de santo. Para los perplejos, mano de santo. Para las perplejas, mano de santo. Para las sabiondas, mano de santo. Contra la Eurovisión, mano de santo. Caricias suaves, mano de santo. Caricias duras, mano de santo. Caricias tristes, mano de santo. Caricias de limón. Ni cola de león, ni cabeza de ratón. Prefiero ser oído al parche. Oído al parche. Oído al parche. Cerca de la queja. Oído al parche. Cerca de la risa. Oído al parche. Cerca de los labios. Oído al parche. Contra la Eurovisión. Sentir que chirría, oído al parche. Sentir que desafina, oído al parche. Sentir que miente, oído al parche. Querer otra canción. Prefiero ser pie de lámpara. Pie de lámpara. Pie de lámpara. Pico de oro. Pico de oro. Ojo de lince. Ojo de lince. Dedo en la llaga. Dedo en la llaga. Lengua extranjera. Lengua extranjera. Cabello de ángel. Cabello de ángel. Brazo de mar. Pie de mar.